mejor. La noche trae un silencio que me invita a hablarte, y pienso si tú también estarás recordando. Cariño, los sueños lindos de este amor extraño. Tesoro, aunque la vida no nos una nunca y estemos porque es preciso siempre separados. Te digo, todo este amor que siento es solo tuyo, mis pensamientos y mi vida tuyos, como es tan tuyo mi corazón. Contigo, la noche trae un silencio que me invita a hablarte, y pienso si tú también estarás recordando. Cariño, los sueños lindos de este amor extraño. Tesoro, aunque la vida no nos una nunca y estemos porque es preciso siempre separados. Te digo, todo este amor que siento es solo tuyo, mis pensamientos y mi vida tuyos, como están tuyos mi corazón. Mi corazón.